Comprensible como esa mujer no hay dos. Ella tiene todo lo que a mí me gusta, una sabrosura que es la bendición de Dios. ¡Puta! Soy adicto a su boca, sí señor, a sus ojos, su pelo, sí señor, tiene cuerpo de diosa, sí señor, esa es toda mi adicción. Sus caricias son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo, que me hace olvidar quién soy, de dónde vengo. Es el fuego y al que enciende mi pasión. Es embrujo, un sacramento, de que le haga el amor todo momento, que sus besos me transportan a ese paraíso de amor. Y allá en Campana, Pablito Marcone, el sucesor. Todo lo bello lo tendrá para el Creador. Y si Dios lo quiere y me lo permite, hasta la otra vida yo le brindaré mi amor. Enfocó mi figura, sí señor, pero quita mis ansias, sí señor, quita mis aventuras, sí señor, esa es toda mi adicción. Sus caricias son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo, que me hace olvidar quién soy, de dónde vengo. Es el fuego y al que enciende mi pasión. Es embrujo, su sacramento, quiere que le haga el amor todo momento,